La serie está creada por Luke Pearson, dirigido por Andy Coyle y Megan Fregundes. Las voces son de Bella Ramsey, Amira Falson, ojo, Oliver Nelson, Daisy Hargad, Ramus Hardiker. Los compositores son Ray Carlson, Dan Mangan, y el país de origen es Canadá y el Reino Unido. Soy Pascal y esta fue la presentación de Hilda.